Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por la bendición de poder estar en este sitio. Te damos gracias por el milagro que haces en el cuerpo del hijo de nuestro hermano Elber, Señor, haberlo librado de que le quitaran ese riñón, haber quitado ese cáncer de ese riñón, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en la vida de Lorena, Padre Santo, de cambiarla, transformarla y de sostenerle su vida, haberle sanado esa epilepsia, Padre Santo, que la tenía sometida. Señor, eso nos hace ver que tú eres real, que tú no has muerto, que tú eres vivo, que tú, Señor, estás aún obrando, Padre, y que estás en medio de nosotros en esta hora, Señor, para hablarnos y dirigirnos, que tomemos esto como tu palabra, Padre Santo, Señor, y no como palabra de hombre, y que tú me uses a mí el día de hoy para hablar a las personas, que es como si yo estuviera en la casa de ellos, como si yo conociera sus vidas a fondo, pero no soy yo, eres tú que les conoces y sabes de su necesidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, amén y amén. Amén. Bueno, tomen, dígale a su hermano que tiene al lado, si no te capacitas, te debilitas, querido hermano, si no te capacitas, debilite. Y ahora, dígale también, pero a él, no a mí. Dígale, usted nació para parecerse a Jesús. Y eso se llama madurez. Madurez. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título Usando el cuerpo sabiamente. No vamos a hacer un estudio de capítulo 4, versículo 1 al 16, porque si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que ya eso lo tratamos y que esto que hace el proverbista aquí es como un repaso de lo que ya hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces no quise volver sobre lo mismo, más bien sentí de Dios no volver sobre lo mismo. Pero fíjese que el final del capítulo 4, desde el verso 17 hasta el 27, sí va a hablar de otra cosa diferente, de otro asunto distinto, que tiene que ver con el cuerpo. Y cómo la persona sabia va a usar su cuerpo. ¿Ah? De eso habla. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, en el verso 21 nos va a hablar de los ojos. Luego, en el versículo 23, nos va a hablar del corazón. Luego, en el verso 24, nos habla de los ojos. Y luego, en el versículo 26, va a hablar de nuestros pies. Es decir, la idea del proverbista es mostrarnos cómo de pies a cabeza debe usarse el cuerpo con sabiduría. Y usted sabe por qué tenemos que actuar y vivir con sabiduría. Entonces, por ejemplo, él empieza a hablar de la boca en el versículo 24, que dice ahí: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces allí nos habla de perversidad y de iniquidad. Lo que es perverso, lo que es inicuo, es aquello que es impío, aquello que es pecaminoso. O sea que estos textos bíblicos se refieren directamente a aquellas cosas que hacemos con nuestra boca, que en últimas vienen a hacernos daño a nosotros y a nuestros semejantes, ¿cierto? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas es esto de la perversidad? ¿Qué cosa? Cosas como la mentira, ¿cierto? La mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, hemos conocido, pero la verdad sea dicha, muchos también, no todos, pero sí muchos, aún tienen problemas con la mentira. Y la mentira es un problema, porque a la final la mentira nos va a meter siempre en muchos problemas. Y además, como decía la abuela, más rápido que un mentiroso. ¿No lo saben? Eso es popular. Más rápido que un mentiroso. No. Al mentiroso le esperan vergüenzas. Sí, eso es cierto. Porque una cosa es hacerla ya al escondite, ¿cierto? Allá al escondido. Pero llega el día, quiera o no, tarde o temprano, esas mentiras se vuelven contra uno y nos hacen pasar vergüenzas. Entonces, hay gente que es bien mentirosa, no puede andar con la verdad, para todo es mentira, mentira. Y como dice la abuela también, una mentira solo lleva a otra peor, y luego esa a otra peor, y esa otra peor, y cuando venimos a darnos cuenta, toda nuestra vida es solo un engaño y nada más. Pero iniquidad y perversidad no solo es la mentira, sino también el chisme, bendito sea Dios, ¿eh? Que también es una cosa con que las personas tienen mucho problema, el chisme. ¿Cómo nos gusta hacer corrillos, verdad? ¿Cómo nos gusta hacer grupitos, pero no para orar y que vamos a estudiar este versículo bíblico nosotros, sino que cómo nos gusta hacer corrillos, pero para chismear de los demás, ¿verdad? Allá, a la luz, al sabor de un tinto, a la luz de un tinto, allá en el Lichigo, espelucada, con chanclas y bata, allá en la tienda, allá hablando a las vecinas. ¿Qué problema tenemos con esto? Y como muy bien dice el proverbista más adelante, dice, es que los chismes son como bocadillos. Como que, qué emoción nos produce chismear del otro. Qué cosa, ese no sé qué, en ese no sé dónde, aquí en el corazón, que sentimos cuando nos reunimos allí a hablar de otra persona. Y lastimosamente así sucede. Ah, hubo un tiempo aquí donde estaba ese mal. Pero porque habían viejas chismosas, hermano. Y una de las ventajas de predicar así durito, durito, ¿se acuerda Isaías el año pasado? Es que el que no es de Dios, esas cosas no le gustan, ¿y sabe qué hace? Se va. Y entonces se limpia la congregación de alguna manera. Pero yo me acuerdo, entramos a la reunión de líderes los martes a hablar con los hermanos. Ay, bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Cómo vamos? Y no podíamos dedicarnos a lo que el Señor nos mandó, que es evangelizar, discipular, servir a las personas, sino que nos teníamos que poner a arreglar problemas entre uno y otro, porque no faltaba que el fulano habló, que el mengano habló, que este dijo que el otro, entonces vaya, hable, entonces vaya, llame, entonces yo lo cito, entonces miremos aquí, entonces confrontémoslo, y así nos la pasábamos. Y comenzamos este año y yo dije, no, otra vez, bueno, empecemos, hagámosle. Y el otro día hablábamos con los hermanos y decíamos, mire, qué bonito, ya llevamos 4 meses, ¿cierto? Y parece que es un cáncer que se estirpó de nosotros. Porque ahora sí nos podemos dedicar a lo que Dios nos mandó, que fue a predicar, discipular, a hacer la misión de Dios en la tierra. Porque ya no hay de eso, o sí, puede que haya, pero ya no en esa intensidad. Y si ahí me dice, hermano, por favor, o yo. Porque usted dirá, ay, pastor, está más engañado. Bueno, si usted considera eso, usted me dice, ¿verdad? Pero no, yo sé que no, yo sé que algo ha pasado ahí. Y tiene que ver con eso, porque había mucha gente, una boca inicua, una boca perversa, que le gustaba estar inventando cosas, diciendo cosas que no vio, señalando cosas de las que no sabe. Pero el Señor nos ha librado también de ello, ¿eh? Esa es perversidad, iniquidad es la mentira. Perversidad, iniquidad en la boca es el chisme. Y también la vulgaridad, que eso sí yo no espero que haya nadie aquí, ¿verdad? ¿Ah? Esas personas con una boca inicua y perversa que no pueden hablar sin estar diciendo una grosería. Todo es con una grosería en la boca. Todo es allí. Y las que no existen se las inventan. Reñeros. Chirrete, puro chirrete. Puro chirrete, hermano. Porque como más le dice, con esa gente que anda con una grosería en su boca para todo, no pueden hablar si no es con una grosería, se tratan con los amigos y con las amigas a grosería, y todo es que no le ponga, es chirrete. ¿Sí saben qué es chirrete? El ñero de los ñeros. Ah, ¿usted vive en Soacha y no sabe qué es un chirrete? Ay, no tan gomelo, pues. ¿No? ¿Ah? No, fuera el jefe, es el papá de los ñeros. Puro chirrete. Y así hay gente que habla y parece chirrete. Son esos que hablan, es que me lo lambo, perrito. Uy, venga papi, le digo, papi. Así hablan, ti, hijo de tal, hijo de para arriba, hijo de para abajo. Y para todo es así, una boca perversa e inicua. Pero ¿sabe una cosa? La gente sabia no habla así. La gente sabia es decente. puede hablar con decencia, con altura. Bendito sea Dios. Porque Cristo no nos enseñó a hablar con groserías en la boca, con vulgaridades, sino que Él nos enseñó a hablar con decencia, con educación. ¿Cierto? Que usted va así a medianoche, se levantó a medianoche y por allá el dedo gordo tiene como un telescopio y usted es el contra cada orden que usted encuentre. ¿Usted qué dice? Aleluya. Gloria al Señor. Ah, hermano, sea bocón, que usted no conoció a Cristo para eso, ¿verdad? Usted no conoció a Cristo para andar en esas cosas. Ah, a mí me gustó eso. Cuando yo me convertí, tenía 17 añitos, yo era bien bocón. Qué pena, qué vergüenza. Chirrete, chirrete, hermano. Puro chirri. Y no, apenas yo conocí a Cristo, eso se fue de mí. Y así me sentía mejor yo. No tenía que andar con las groserías para poder hablar. ¿Ah? Entonces dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Ah? Aléjala, porque así habla la gente sabia, sin perversidad y sin iniquidad en la boca, sin doble sentido. Luego nos habla de los ojitos. Versículo 25. Cuando acordé, eso me acordé de la canción de los niños que le enseñan a los niños: cuidado, mis ojitos, lo que ven. Sí. Los ojos. Y dice: los ojos, tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren qué? Lo recto. Lo recto. Entonces. Ahora habla de los ojos. De la boca sale lo que hay dentro. Pero lo que vemos determina lo que vamos a pensar y lo que vamos a sentir. O sea, esta es una vía de salida, pero esta es una vía de entrada, ¿cierto? Y entonces nos dice el proverbista sabio, nos dice la gente sabia, sabe que mira y cuida lo que mira. Y no anda viendo cualquier cosa, sino que la gente sabia cuida lo que mira, porque sabe que lo que mira, de lo que mira, se le llena la cabeza. De lo que mira, se le llena el corazón, los sentimientos. Entonces, cuida lo que mira. ¿Eh? Y los hombres tienen una habilidad marcada con los ojos, ¿verdad? ¿No? Hay muchos hombres con una habilidad marcada en los ojos para ver la pornografía. Yo en internet, que es más fácil eso. Antes había que ir para... a las revistas y entonces toca comprar y no sé qué. Y ahora no, ahora no. Sí, el internet es una porquería, igual que los colegios. Es una porquería eso, terrible. Entonces usted ya sabe, vimos en la campaña cuando hicimos la sexualidad que cuando usted ve una mujer que le llama la atención con sus ojos, usted tiene que rebotar la mirada. O sea, tiene derecho a mirar un segundo. Si es que no quiere llenarse de lujuria, llenar sus ojos de lujuria y lascivia. Un minuto, un segundo, un minuto. Solo un segundito. Sí. Mil uno, eso es un segundo. Mil uno, eso es un segundo, ¿cierto? El problema es cuando usted viene 1001, 1002, 1003, 1004, así al son de la cadera. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1000. Así te quería ver, demonio. Satanás, así te quería ver. ¿No? Es un problema. Porque el proverbista dice: tus ojos miren qué? Lo recto, lo puro, lo santo. Igual en la televisión, usted tiene Netflix en su casa o así no tenga. Lo que están llenas las películas y las novelas es de inmundicia, lujuria, pornografía, de adulterio. Y usted ahí viendo cómo es. Pero nuestros ojos tienen que estar viendo es lo recto, lo puro. Más bien use sus ojos para mirar la palabra de Dios. Y dice, y que tus párpados miden lo que está adelante. Yo creo que eso quiere decir algo como que tenemos que pensar las consecuencias de nuestros actos. Una pregunta muy importante siempre que uno va a tomar una decisión sobre algo es ¿qué consecuencias traerá esto a mi vida? Yo sé que a veces el enemigo lo enceguece a uno y uno no alcanza a ver la gravedad de sus decisiones y la gravedad de sus cosas. Uno no alcanza a verlas. Entonces va haciendo cosas así, ¿qué importa? ¿Qué me importa? Yo lo hago igual. ¿Y a mí qué? ¿Ah? Eso no es sabio. Uno tiene una... Sobre todo si uno es adulto. Es que los pelados, ellos no alcanzan todavía como que a darse cuenta de la gravedad de sus actos. Sí, sí, sí pueden saber algunas cosas, pero no alcanzan a darse cuenta de la gravedad de sus cosas. Pero uno adulto, ya viejo, con pelo en la oreja, en la nariz, en todo lado, que usted vaya a pensar... Va a ser una cosa, no piensa, sino así, como los adolescentes. Todo emocionado. ¡Ay! Hace las cosas así. A los ojos cerrados. ¡Ay, yo me tiro ahí, Javier! ¡Ay, lo que salga! Lo que salga. Por eso resultan embarazadas, con enfermedades venéreas. Por eso resulta uno con el corazón roto, estafado, robado. Porque uno no piensa las consecuencias de sus actos. Y por eso el proverbista dice, y tus párpados miren lo que está delante, mira lo que va a pasar, mira lo que puede pasar, fíjate en lo que puede ocurrir cuando tomes una decisión. ¿Se fija? Entonces, hay que usar la boca como con sabiduría. Nuestra palabra debe ser agradable, como dice Pablo, sazonada. Nuestros ojos deben estar dirigidos a lo puro, a lo santo. Cuidar nuestros ojos, sobre todo los hombres nosotros. Bien, cuidar nuestros ojos, no, y las mujeres también. Porque dicen, no, es que eso es cuestión de los hombres. No más. Por eso es que caen, por eso son infieles los hombres. Porque andan mirando lo que no deben. Pero uno se le olvida que por cada hombre que es infiel hay una mujer metida ahí. O sea que eso no es que eso sea lo problema de los hombres. ¿Cierto? Ellas también miran. Esa mirada llena de lujuria. Claro que yo no sé si ¿sí? ¿Sí me queda mirada de lujuria o no? ¿Sí? Me muerden ese labio apenas se saborean. Dios mío. Horribles. Bueno, luego dice, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora nos va a hablar de qué, de él. Corazón. Y mire cómo es el asunto, que como uno se la pasa es repitiendo lo que le oye a otros, ese es el versículo que uno usa cuando alguien viene a decirle, es que me enamoré. Y uno dice, no, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? Uno dice. Y sobre todo a los adolescentes, y a los adultos también pasa, pero a los adolescentes uno... que ya le gustó este, que le gustó este, que le gustó la otra, que le gustó la otra, y así. Entonces dicen, cuide su corazón, porque de él mana la vida. Y no es que no sea cierto eso es verdad. Uno tiene que andar cuidando su corazón, de quién se enamora, de quién no se enamora, todo eso. Pero ese versículo habla de mucho más que los sentimientos y que el enamoramiento, habla de muchas más cosas. El corazón en la cultura hebrea es el centro del ser. O sea, allí radica todo. Esa es como la médula de todas las cosas. O sea, que en el corazón no solo están los sentimientos, sino que en el corazón también están los pensamientos. Y está también la voluntad, la capacidad de decisión, entre otras cosas. O sea, el corazón es el centro de la vida de la persona. Por eso cuando ahí dice... sobre cualquier cosa que vayas a guardar, a proteger, protege tu corazón. Con mucha diligencia protege tu corazón. porque ese es el centro de tu ser. Entonces, cuando uno le están diciendo ahí que proteja su corazón, que tenga mucho cuidado, que lo cuide muchísimo, muchísimo, le está diciendo, cuide mucho lo que piensa, cuide mucho lo que siente y cuide mucho sus decisiones. ¿Por qué? Porque de él, ¿qué? Mana la vida. Miren, la Nueva Traducción Viviente traduce ese de que de él mana, o sea, fluye la vida, como porque este determina el rumbo de tu vida. Tu corazón determina el rumbo de tu vida. Lo que sientes, lo que piensas, lo que decides determina qué rumbo toma tu vida. Por eso guárdalo. Que sea un corazón puro, un corazón limpio, un corazón santo, un corazón casto, no un taller del diablo, no un caño podrido ese corazón, sino que sea algo limpio, puro, porque así será el rumbo de tu vida entonces. Eso es lo que dice el proverbista. Y usted sabe que Salomón sabe. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, sabe. Se cuídalo. Y la PDT, que es la palabra de Dios para todo, lo traduce y dice, porque ellos controlan tu vida y ambas cosas son igual. No solo lo que sentimos, pensamos y decidimos va a determinar el rumbo que toma nuestra vida hacia un futuro, sino que también lo que pensamos, sentimos y decidimos controla nuestra vida. Y por ello él dice ahí, si algo vas a guardar, si algo vas a proteger, si algo vas a cuidar con esmero en tu vida, que sea tu corazón. Porque él es el centro de todo. Y usted sabe, si se pudre el centro, se pudrió todo. Es obvio, ¿no? Usted tiene una fruta y se pudre ahí adentro. No, y hay fruta, a mí me ha pasado, a mí me gusta el mango harto, hermano. Y yo voy y a veces está, yo lo toco y lo tiento y lo huelo y todo, cuando lo voy a comprar, lo tengo ahí. Y se me hace agua la boca en la tarde y dice, uy, el manguito. Me voy con el mango y cuando le meto el cuchillo, lo abro por dentro, está negro eso. Que me engañaste. Eres malo, o sea, ¿cómo es eso? Y así hay gente, ¿verdad? Por fuera se ve así, muy limpiecita, muy casta, muy así, muy seriecita, muy... Pues están podridos por dentro. Y si se pudre el centro, se pudre todo, hermano. ¿Eh? Salomón sabe y dice, quita la perversidad y la iniquidad de tu boca. Así habla como la gente sabia. Quita de tus ojos la iniquidad, el pecado, que miren lo recto tus ojos. Ah, porque eso es lo que mira la gente sabia y prudente. Y tu corazón, cuídalo como nada tienes que cuidar tu corazón. Porque este va a determinar el rumbo de tu vida, porque tu corazón controla tu vida. Tremendo, ¿ah? Y luego por último, nos habla de los pies, de los piececitos. Verso 26 y 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ni, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿ah? Entonces dice, mire, hay un camino recto que es el que lleva la vida, dijo Jesucristo. Es angosto, es difícil, pero es el que lleva la vida. ¿Dónde se nos describe ese camino recto? Pues en la palabra de Dios. Libro de Proverbios es perfecto para describirnos el camino recto. Entonces dice, este es el camino, es recto. Dice, examina tu senda para que te fijes, te des cuenta si estás andando por el camino recto. ¿Mm? Camino sabio, recto. Vaya, listo. Luego dice, que no se desvíe ni a derecha, ni se desvíe a la izquierda. ¿Qué pasa? Izquierda, sí. Porque a veces uno se desvía. Uno sabe que Dios dice por aquí. Y uno dice, no, yo voy a hacer la mía. Porque yo sí sé, Dios no. Dios no sabe, yo sí sé cómo se hacen las cosas. Entonces usted se va por allá. Y han dicho, ah, es que este camino es más ancho, este es más cómodo. Ah, por aquí siento más y más cosas, mejores cosas. Yo veo por aquí mejores cosas. Y cuando darse cuenta, cayó al abismo por allá. Y lo mismo pasa para la izquierda. Eso no importa si es derecha. La izquierda es lo mismo. Usted, no, yo voy a hacer lo que me dice mi profesor, lo que dice mi mamá, voy a hacer lo que dicen mis amigos, mis amigas. Y usted va y se coge y da, claro, si vea que es mejor, es más ancho, es más bonito el camino aparentemente. Y cuando usted se da cuenta, está por el abismo. Y por eso dice ahí, que tus pies te lleven por el camino, ¿qué? Recto, derecho. O sea, nuestros pies tienen que llevarnos al servicio a Dios, a la santidad. Los pies derechos deben llevarnos a las cosas buenas, a la bondad, a la honestidad, a esas cosas, a esos sitios. No al burdel, no al motel, no a la cantina. No por allá ver cómo le hacemos mal al uno y al otro y cómo traicionamos a la gente. Sino que nuestros pies deben llevarnos a las cosas que son santas. Eso es lo que dice ahí. Examina la senda. Senda es camino, la conducta de tus pies. Y no te desvíes, ni derecha ni izquierda. Los pies sabios siempre nos llevan a buenos lugares, a nuestros hogares, a nuestras casas, con nuestros hijos. Allá nos llevan los pies sabios. ¿Ah? Pero hay un poco espaturreados por allá. Las patas les sirven es para irse para el motel, para allá, para la cantina, a la olla, a fumar droga. ¿Para eso que sirven las ancas? Luego andan metidos en problemas y llorando y quejándose por allá. ¿Ah, quién lo manda? Los piececitos nos tienen que llevar a lo bueno, a lo recto, a lo justo, a lo puro, a lo honesto, a esas cosas. Amén. Entonces mire, Salomón sabe. Y él dice, cuidado tu boquita lo que habla. Cuidado tus ojitos lo que ven. Cuida tu corazón como nada. Cuida tu corazón. Y que tus pies te lleven a buenos lugares, a buenos sitios, a hacer cosas buenas. Pablo en la carta a los romanos hace una reflexión sobre el cuerpo. Una reflexión que siempre me ha parecido muy interesante. Y es algo así como que él dice, fíjate, cuando no éramos cristianos, eso le entregamos nuestro cuerpo al enemigo, a Satanás, y al pecado como un instrumento. Qué buenos pecadores éramos, ¿verdad? Pero con ganas hacíamos las cosas. Eso ahí sí no importaba trasnochar, caminar, bueno, lo que tocara hacer. Nuestros ojos llenos de lujuria, de maldad. Nuestra boca está llena de vulgaridad, de grosería. Servía para destruir a otros, para dañar. Nuestro corazón estaba podrido con sentimientos de odio, de rabia, de rencor, con egoísmo, ansiedad, envidia. Allí dentro, nuestros pies, ¿a dónde nos llevaban? ¿A la iglesia? ¿Qué va? Ni en Semana Santa nos llevaban a la iglesia. Los pies nos llevaban era a todo lugar donde pudiéramos hacer maldad. Y nos entregamos, y qué buenos pecadores éramos. Algo así a la reflexión que hace Pablo, y luego dice, y ahora usted se convirtió a Cristo, ahora que mucho más su cuerpo debe ser entregado como un instrumento a la justicia. O sea, Pablo no concibe que cómo así que fuiste tan buen pecador, tan apasionado para pecar, pero que ahora que te convertiste a Cristo, no muestras esa misma pasión, no entregas tu cuerpo de la misma manera a la santidad y a la vida en el Espíritu que como entregaste tu cuerpo al pecado. ¿A cuánto les pasa eso? No alce la mano, tranquilo. ¿A cuánto les pasa eso? Reflexión esta mañana. ¿Es verdad eso? Pablo da en el clavo ahí. Es verdad. Fuimos pecadores, pero apasionadísimos. Solo vivíamos para pecar. Y usted sabe que, porque hay gente que dice, no, pues tampoco, pecador es el mono Jojoy. Pecador era ese Castaño, pecador era esos de las FARC. Esos sí son pecados. Yo no, porque yo robo, pero poquito. Y yo miento, pero a veces, y son mentiras blancas, además. Y yo no soy pecador. No, hermano, éramos terribles. Ni siquiera lo reconocemos o lo reconocíamos, ¿verdad? no lo reconocíamos. Y apasionado. Y bueno, nos convertimos a Cristo. Decimos nueva vida. ¿Pero cuál nueva vida? Ahora nos dicen un estudio bíblico. Nos da pereza de madrugar. Cuando todos los fines de semana nos la pasamos era trasnochando por allá, tomando en las cantinas. Un estudio bíblico el domingo en la mañana. Uy, no, el trabajo. Y es que yo toda la semana madrugo. Y no sé qué. ¡Cuento! Y como en la cantina si no decía lo mismo. Y el otro día se levantaba todo en guayabao. A seguirla. Eso no es. Dice uno. Ahora vamos a hacer un ayuno. Yo sí he querido hablarle de todos esos testimonios que hemos oído, milagrosos como fruto de la oración, a ver si ustedes se motivan a ayunar y orar más. Dicen, ah, eso como, al menos que digan eso como que funciona, hagámosle, porque eso sí funciona. Pero hoy día uno dice, un ayuno. ¿Qué dice la gente? Muchas personas, no todos, gracias a Dios, pero ¿qué dicen las personas? Ay, que pereza, y eso, aguantar hambre todo el día, y ahí todo el día metido, y no sé qué, y todo eso. ¿Cuántas horas uno podía sentarse ahí a hablar con una persona solo sandeces? ¿Cuántas horas ahí a echar chistes verdes? Bueno, solo sandeces, estupideces y horas ahí. Ahora uno dice, un ayuno, no puedo. Cuando éramos pecadores no importaba el trabajo, ni siquiera la familia. Hasta estábamos dispuestos a dejar nuestra familia. Ahora somos creyentes y uno dice, bueno, vamos a meterle ánimo, vamos a servirle al Señor, vamos a hacer otro. Nada. Pablo dice, no. Así como entregaron sus cuerpos un día al pecado para servir a la injusticia, dice, ahora, con más veras, con más fuerza, con más amor, vamos a entregarle ahora nuestro cuerpo, ojos, boca, corazón, pies, a servirle a Cristo. Amén. A la santidad, al amor. ¿Cuánto están motivados con eso? Amén. Ahora, para terminar, la razón de hacer esto. Son 10:35. Bueno, la razón de hacer esto. Verso 18. Ese es un verso maravilloso. A mí me gusta, me fascina. Porque dice cuál es el destino de los justos. El destino de la gente que es pura, santa. No es perfecta, ¿verdad? No es perfecta, pero ahí está caminando con Cristo. ¿Cuál es el destino? ¿Qué debe esperar en su vida? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe de qué habla? Es una comparación. Aquí en Soacha el sol sale allí por Cazuca. Por algo era. Sí. Algo nos querrá decir el Señor. Pero para salir. Entonces usted se levanta, son las 5 de la mañana, y usted abre los... Y usted abre los... Y allá ve oscuro. A través del hoyito así de la ventana, nos da una moral. Dice, todavía es de noche. Luego ahí queda ahí, despierta. Y ya ve así, empieza a aclarar, ¿verdad? No es el mediodía, pero ya usted ve que empieza a aclarar. Dice, ahora sí hay que levantarse. El problema es cuando usted abre el ojo y ve eso claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Corra! ¡Se me hizo tarde! ¡Se me hizo tarde! ¿Sí o no? Sí, ¡corra! Y se va así sudado a trabajar. ¡Gas! ¡Güey! ¿No qué? ¡Ay, sí! Yo prefiero llegar tarde. Ir. ¡Ay, sí! Bueno. Entonces... ¡Ah, tampoco! Entonces ya sale, ya está más clarito, pero no es el mediodía, ¿no? Y luego empieza a transcurrir 8 de la mañana, 9, y el sol se levanta, y cuando es el mediodía, el día es perfecto, el sol está en la mitad. De eso habla este texto. Sí, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que por la bendición de Dios, la persona que es justa solo puede esperar crecimiento y avance en su vida. Amén. Va a crecer, usted va a crecer espiritualmente, económicamente, familiarmente, personalmente. Si anda con sabiduría, usted solo puede esperar crecimiento en su vida. El problema es cuando usted ve que usted va para atrás, como dice la abuela. para atrás como los cangrejos. Si usted ve eso, algo malo, muy malo está pasando con sus decisiones, con usted. Porque no se supone que un cristiano vaya para atrás. Un cristiano va para adelante y para arriba. Hasta que el día es perfecto, ¿cierto? O si usted se nota estancado, dice, aquí, la misma. Desde el 2002 estoy igual. Aquí nació la misma barca atravesando el río, dice usted. Ah, ah, mire, ni para atrás ni para adelante, yo aquí. ¿Sabe? Algo malo hay con sus decisiones. Usted no está viviendo con sabiduría. Porque si vive con sabiduría, su senda va en aumento, de frente y para arriba, hasta que el día es perfecto. Y luego dice allí, dice, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Cuántos han ido al campo? Donde allá donde no hay luz, porque hay campo donde hay luz, ¿verdad? Pero hay otro donde no hay luz, nada. ¿Ah? Y le toca salir de noche, no hay linterna, no hay nada. Usted anda. Y más si es de la ciudad, ¿no? Porque los del campo sí andan. Hágale, apúrele. Y uno allá atrás. Por allá va y se tropieza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sabe ni con qué se tropezó. No sabe ni con qué se tropezó. De eso habla. Que el camino, mire, de los impíos es oscuro y sin luz. Tropiezan y tropiezan y tropiezan. Y ni siquiera sabe contra qué es que se están tropezando. Y viven en el suelo y levántese y caiga. Sí, levántese y caiga. Ya estancados. Porque sus decisiones no son sabias. ¿Será que Salomón sabe? Salomón sabe. Salomón sabe. Así que examínese esta noche, esta mañana. Su vida está de frente y para arriba. Algunos más lentos, otros más rápido. Pero tiene que ir de frente y para arriba. Si es así, seguramente las decisiones que está tomando son sabias. El día será perfecto. ¿Usted qué ve? ¿Qué ve usted? Dice, no, antes, estoy estancado, voy para atrás, no crezco, estoy en la misma hace años. Usted tomó malas decisiones y eso lo ha llevado a ese retroceso, a ese estancamiento en su vida. No usó su cuerpo para lo que debía usar y por eso se estanca. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Bendito el Señor. Bendito su nombre.